¿Me contás la historia de bullying que conoces? Sí. Tengo un amigo el que sufría de bullying por ser gay. Recibía bullying de parte de dos personas, su padrastro y amigos, más bien amigos entre comillas, de escuela secundaria a la que iba. Siempre lo golpeaban por jugar con las mujeres y siempre me escribía también cosas de él en los baños y también recibía insultos como marica, puto, enfermo, entre otros insultos más. También se cansó, no soportó más que le dijeran y hicieran esas cosas de él. Le contó a un mayor para poder resolver el problema y así pudieron resolverlo, dándole el padrastro y los compañeros el respeto y espacio que necesitaba. Hola, yo soy Mauro y yo tenía un amigo que le hacían bullying por ser transexual. Le insultaban, le pegaban y a veces la perseguían. Un día lo persiguieron hasta un callejón que él vivía y ahí lo agarraron en cuatro. Le pegaron, escupieron y le dijeron: puto, ¿por qué te cambiaste de sexo si sabes bien que sos mujer? Y justito en la zona había un oficial, le pudo ayudar. Estuvo hablando con adultos para que lo pudieran ayudar. Dijo que tuvo unas terapias por todo el bullying que le hicieron. Y se resolvió solo contándole a sus padres y a los profesores que la hacían.